Ritmo y sustancia. En el día de ayer estuvimos hablando con Oscar Yomap sobre la situación que se está viviendo en el Centro Cultural Los Hermanos Chiro Zaragoza, ahí en calle 53, en pleno centro. Y bueno, Oscar denunciaba que de alguna manera habían tomado la casa, la habían cerrado, habían soldado los postigos y cerrado con candado la puerta, prohibiendo el ingreso, y que incluso los habían sacado de manera violenta un grupo del Partido Comunista, ciertos jóvenes que estaban participando de la asamblea, y de alguna manera se apropiaron de la casa. Eso es lo que nos decía Oscar Yomayer. Por eso se van a estar movilizando, se organiza una FLIA, esta Feria del Libro Independiente, con música en vivo, en la puerta el jueves a las 12. Ahora estamos en comunicación con César Zubeled, que es un poco el representante de la otra campana, de la otra parte, uno de los jóvenes que participaba de esta comisión de lo que manejaba la asociación civil, de lo que maneja el Centro Cultural de los Hermanos Zaragoza, y que también fue acusado por una denuncia de acoso sexual, según estuvimos enterando, que de violencia de género. Disculpa. Así que bueno, vamos a hablar un poco para ver cuál fue la verdad, tratando de escuchar a las dos partes, y bueno, también ver cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar. Buen día, César. ¿Qué tal? Buen día. Bien, César. Bien, sí. Sí. Bueno, además de... Bueno, en sí es Centro por los Derechos Humanos, Hermanos Zaragoza, uh-huh. No Centro Cultural. Eso uh-huh. Es lo que dice el cartel de la puerta. Sí, que está disculpa. Colocado hace más de 12 años. Uh-huh. Entonces ahí donde le corté, corrijo ese detalle. No es, no es Centro Cultural, uh-huh. Es Centro de Derechos Humanos. Sí, que lleva el nombre de Hermanos Zaragoza, sí, en homenaje a dos militantes de la Juventud Comunista, uh-huh. Chiro Zaragoza, asesinado el 9 de junio de 1975 por el CNU y la AAA. Recientemente hicimos un homenaje donde participó Oscar Yomap, sí, en la Facultad de Ciencias Exactas con el decano, sí, con familiares de Chiro Zaragoza, donde han participado, bueno, integrantes de la agrupación Chiro Zaragoza, uh-huh. que según consta en una nota presentada por el mismo Oscar Yomap, pero en abril, antes de que todo esto ocurra, junto con Adolfo Ruiz, indican que no pertenece al Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. ¿Sí? Hasta ahí, eso es una nota anterior. Hicimos a su vez, paralelamente, yo, bueno, que vengo participando, este último tiempo me estuve dedicando a buscar los testigos en la causa del CNU, en la causa del asesinato, uh-huh. de Chiro Zaragoza. A todo esto, ¿por qué lo hago? Porque en marzo, bueno, en abril, encontramos el cuarto oficio que había llegado a la casa, que nos pedían, donde nos solicitaban que presentemos testigos, y nunca nadie presentó, nunca nadie nos avisó de todo eso. Uh-huh. Sí. La vez que el chico encontró uno, porque después buscando dijeron, sí, encontramos uno, se lo dimos a Oscar Yomap, y nunca hizo nada. Yo se lo he, en su momento le he consultado, ¿qué pasó con esos oficios? No, yo me encargo. Bueno, entonces encuentro uno por casualidad y lo empiezo a mover, lo empiezo a trabajar, empiezo a hablar con los testigos. Sí, se empieza a mover lo que nunca se había movido, que era la causa por el asesinato de Chiro Zaragoza. Presentamos la lista de los testigos, empiezan a declarar los testigos. La semana pasada declaró Sigal. Uh-huh. Sí. Entre otros, digo, si va por una persona capaz, más conocida, ¿sí? Se empieza a mover. Y, casualidad, esta denuncia por violencia de género, ¿sí? Aparece impulsada por una persona que aparece en el centro, ahora o yo la conozco en marzo, cuando la ha llevado por Oscar también, a todo esto, que la lleva con toda su casa ahí adentro. Y digo, no, pero este no es un lugar para vivir. Dijimos que este es un centro de derechos humanos, en un aula. Todo esto en un aula del Plan Fines que funciona hace, que ahora termina, que también coordino el Plan Fines, y que en el momento que ocurre esta agresión, esta supuesta agresión, estoy en, con los docentes, con otros docentes testigos, yo ya se han presentado los testigos, yo ya me, en esta causa me representa la, los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por el tipo de situación que se está presentando, por el tipo de situación política de, para de correrme del lugar. Sí. Me dijeron, nosotros no defendemos a nadie de, los, de la Asamblea, tomamos causas particulares, porque estábamos de lleno en la causa de los delitos, de los crímenes de lesa humanidad, estamos de lleno ahí. Pero acá sí, cómo no. Y me dice, no uno en particular, todo el equipo jurídico, representándome en la causa penal, que ya me presenté con los testigos, con los al, con docentes que están testigos ahí, con otras personas que están ahí adentro. Sí, sí, incluso que, entonces, ayer que hablamos no ni mencionó esta denuncia, no fue bueno, algo importante en lo que decía. ¿Qué es lo que pasó? Me hacen esta denuncia, ¿qué es lo que hace Oscar? Se va de La Plata, sin avisarme que está esta denuncia hecha, porque le empiezan a trabajar a través de las redes, de una red interna, y esto de Facebook me refiero, una red de Facebook, y otro integrante del centro, es que va a contar con Oscar, Adolfo Ruiz, dirigente de ATE de La Plata, de la Lista Verde, ¿sí? De este delegado de ATE Obras Públicas, la escanean, la suben a Facebook y dicen hay que acabar con la violencia de género, esto se tiene que terminar, no es posible que esta gente anda gente por la calle, pueda participar en un centro de derechos humanos, pueda dar clase en un plan, pueda dar clase en un, y coordinar un plan fino, este tipo, esta gente se tiene que ir acá. Y la escanean donde figura mi nombre, mi apellido, mi dirección personal, la de mi casa. Sí. Y la el teléfono mío, celular, todo, el número de documento, y tachan el nombre de la persona que hizo la denuncia. Y la circula por las redes. Convocando a que me quieran linchar al otro día en las clases que tengo ahí. Yo a todo esto comentan, tengo que coordinar con los alumnos, miren, me está pasando esto, es re injusto, bueno, es así, las películas. Hablando con los profesores, siendo coordinado en el plan fine, que es decir, mire, me está pasando esta situación, me tengo que ir de acá y me tengo que llevar el coordinado, porque es esta situación de que son capaces de hacerme una falsa denuncia. Ahí el plan fine es hay más de 50 alumnos, entre alumnos y muchas madres embarazadas, madres que van con los niñitos de 2 años. Sí, entonces vos no sabés si son capaces de venir, qué otro tipo de provocación puede llegar a tener. César. Sí, esto como por ahí para, disculpame que como para acelerar un poco. En lo concreto esta denuncia está en la justicia. ¿Qué fue lo que pasó después, digamos, que lo llevó bueno, a? Entonces ahí qué es lo que tuve que hacer. No, bueno, en este espacio hay que defenderlo de otra forma. Sí, esto hay que aclararlo. Entonces qué es lo que hice. Sacamos el plan fines, sacamos la biblioteca del lugar, que siga funcionando el plan fines, que sigan las clases, quedarnos ahí y aclarar la situación, aclarar la denuncia penal, aclarar la situación de Oscar Yoma, porque él cuando viene lo primero que dice, no, ustedes se tienen que ir y acá hay un caso de denuncia de violencia de género. No es así, sentémonos a hablar, no quiere hablar. Estamos yendo a asamblea donde están convocando a asamblea a poder hablar y no quiere hablar. Lo que estamos diciendo, estamos sacando un comunicado, lo estamos repartiendo. Si sí, nos parece una acción, ir a una acción violenta, convocar a una fría a la puerta. Es una acción re violenta. Pero hoy está cerrada con candado, los dejaron afuera de la casa. Sí. Es que en verdad, es así, sí. Oscar, sí, nosotros no le damos, he cambiado la cerradura, sí, he cambiado la cerradura, y no le hemos dado la llave a Oscar, porque él está apañando todo esto, todas estas irregularidades. Entonces queremos hablar con él. ¿Qué irregularidad es la de la denuncia? La falsa denuncia, que esta falsa denuncia es la continuación de una serie de hostigamientos. Nos han robado con llave, gente con llave, libro por más de 5.000 pesos. El año pasado nos organizamos y nadie se hizo responsable. El tema es que nos vienen robando, imagínate, el detergente y el papel higiénico del baño, de gaste chiquito son. El objetivo es que nos vayamos de ahí. ¿Por qué? Porque somos los que hacemos las cosas bien. ¿Sabés cuál fue? El año pasado, ahí en 12 años se ha dejado que esa casa se caiga. Es más, hoy es una casa que se llueve por todos lados. Se llueve por todos lados. Sí. El año pasado, imagínate que solamente en tres actividades militantes, juntando con bonos de contribución, con una serie de cosas, logramos comprar el 100% de las chapas de ese techo. Sí. Y casi la totalidad de los... El tema por ahí lo que hace... Por ahí la razón de la fría y todo esto es que es esta entrada, el cierre con candado, el cierre de los postigos, como una especie de toma de la casa de ustedes. No, es claro, por eso te digo, pero no, en verdad estoy yo ahí, nunca me fui a esa casa. Lo que hicimos, fue una medida de seguridad. Sí, fue una medida de seguridad. Porque esto, nosotros creemos que atrás de todo esto, se está buscando impedir que se mueva la causa, el expediente, porque es eso, el ataque es al hombre que está moviendo o que está tocando esos intereses, que se está metiendo con el CNU platense, que está tocando el interés que está al lado de la casa, al lado, no sé si literalmente, pero nosotros no, la mayoría de los CNU platense, del CNU fueron condenados por delitos comunes. Esos delitos comunes, que son los primeros delitos comunes de la... de la dictadura o del terrorismo de Estado, fueron las apropiaciones de los bienes de los detenidos, ¿sí? Okay. O sea, nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a una banda que trabaja o que se mueve en distintas casas de La Plata, ¿sí? Con el objetivo de sacar la militancia para que después eso quede vaciado y después eso sea un edificio. César Paí, uno conoce la militancia de Oscar Yoma, la militancia histórica. Yo digo que él por eso esto no es de ayer, por eso que lo estamos llamando a hablar, por eso lo estamos llamando a hablar, Oscar. Uh-huh. Esto no es contra Oscar, para nada. Por eso lo estamos llamando a hablar. ¿Y contra quién es esto? Sí, contra el negocio tácito que está atrás de todo esto. Usted denuncian que lo que quieren hacer es vender la casa para hacer un edificio. No venderla. ¿Cuál es el negocio entonces? Sí, no, digo que es que nosotros, que seguramente no venderla ahora, no la van a vender ahora dentro de 2-6 meses, ¿sí? Pero en el fondo están los intereses, ¿sí? De un espacio que es del Estado. Y uh-huh. Que siempre es preferible que esté en la nada, que esté en la nebulosa, a que haya una cosa formalizada por el mismo Estado. Claro. Sí. Sí, acá, sí. Por eso se apunta a querer sacar el plan Fines. Uh-huh. Por eso me apuntan a mí. Anteriormente presentaban estas notas para sacarnos del centro de una forma formal. Uh-huh. Con una nota, con un expediente administrativo. Me estaban sacando a la parte, okay, que tiene la militancia. Sí. Sí. A mí me tenían que sacar con algo, uh-huh, más fuerte. Claro, por ahí lo que se cuestiona y lo que hace un poco de ruido, sí. César, discúlpame, sí, es esta medida que han tomado de ocupar directamente la casa, y por ahí por eso hace un poco de ruido. Sí, por ahí podrían haber optado por otras medidas que frente a una denuncia penal que te la hacen a vos, si a vos te hacen una denuncia claro, penal. Claro, ensucia más la cancha esto que no, han no, hecho. Si te hacen una denuncia penal por abuso, que es la que se venía. Ajá. Uh-huh. Y si tuviste el fallido que tuviste, sí, es esa, es la que se venía. Uh-huh. ¿Y esto de alguna manera no te es contrario a tu defensa en la causa judicial? ¿Por qué? Y porque si... O sea, yo te estoy diciendo que hay una escalada de hostigamiento que comenzó en marzo de este año con esta misma persona que me hace la denuncia, que anteriormente, ahí en el mismo centro, ella, cuando la conozco, cuando llevo a su casa, digo, esto no es un lugar para dormir, o sea, se lo saco del aula y lo pongo ahí al lado del patio, sí. Me dice, junto a otras dos personas que están promoviendo la FLIA, ¿sí? Grandes, que estaban bastante nerviosos antes de que suceda esta situación, me dice, vos tocaste mis cosas, vos te abusaste de mí, vos me violaste, vos te abusaste de mí, a los gritos, frente a todos los chicos y otra gente que está dando vuelta. En una fuerte provocación para que le diga, pará, no, tomátela de acá ya mismo o que le pegue. Se dan cosas así. Dije, esto es una provocación. Y me quedé así. Y me seguía diciendo un montón de cosas y no le decía nada. Y todo, me acuerdo que todos chicos, Sí, este, uno era Matías Ceballos, Matías, no, Matías, ay, no me acuerdo. Bueno, sí, sí. No le importa. Bueno, dos personas estaban re nerviosas y está agrediéndome esta chica, una persona de 40, 50 años, o sea, sabe lo que hace, no está confundida, no está confundida, sabe lo que hace, provocándome así. Así fue como la conocí, en marzo. Claro. En abril presentan esta nota en la Facultad de Ciencias Exactas, diciendo que el compañero que vemos todos los días, que actualmente es docente, que fue el que habló en el acto, en nombre de la casa, que fue el que habla, no lo tengo por ahí grabado, que no me quedó grabado, fue el único que lo nombró a Oscar, que le dice, reconoce todo lo que está haciendo, y que además de hablar yo, que hablaron los familiares, y que ahí no sabíamos que, que nosotros no estábamos, y que a mí me estaban sacando. Sí. A la semana, tengo esta situación, me presentan la de, hacen todo esto. Yo dos días antes, yo hablo con Oscar y digo, Oscar, están diciendo que yo me estoy yendo y que me estoy robando la plata. Ah, todo eso, están diciendo que la chapa del techo que compramos el año pasado, los materiales que organizamos, estas tres actividades, me robé la plata. Están diciendo esto, no, todo el mundo sabe que no, que nada que ver, Bueno, están diciendo esto. Bueno, me hacen la denuncia, Oscar se entera, se va de la plata. En esa semana... César. Por las redes, dice, estos mismos grupos, por las redes convocan a querer sacarme, ¿sí? Y Oscar recién cuando viene a la otra, bueno, quisimos hablar, digo, ¿está pasando esto? No quiso atender el teléfono, nunca, ¿qué? Nunca nos quiso atender un teléfono cuando se fue, nunca. Cuando vuelve, le decimos, ¿quién está acá? Estamos los del Partido Comunista, acompañándome, ¿cómo me van a dejar? No van a dejar que me escape por una ventana queriéndome lincharme, llamando a lincharme. Sí. ¿Y querés venir a aclarar eso? Listo. Se fue una semana. César, bueno, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, lo que hacemos es por ahí consultar las dos fuentes, bueno, y que cada uno pueda sacar sus conclusiones y también, bueno, estuvimos charlando, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Así es, claro que sí. César, un abrazo. Te mando un abrazo y gracias a vos, hasta el luego. Espacio. Chau, chau. Hablamos entonces con César Zubelet, que es bueno, la otra parte implicada en esto que está, en este conflicto que está sucediendo en el Centro por los Derechos Humanos de los Hermanos Zaragoza. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.